El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Estamos acá en la 940 amplitud modulada. Esto es Boombox. Bienvenidos y bienvenidas. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, La Calavera Esñata, Sudamérica Films, Terra Nova, la revista de hip hop colombiano, y también la revista Hip Hop 593. Así que empezamos con esta canción de Beastie Boys en un homenaje a MCA. Vamos a contar una pequeñita historia de quién fue MCA, su tercer aniversario de muerte. Nos vamos con esta canción que se llama Make Noise. ¡Haz el ruido! ¡Vaya Daniel! Too bad they ran out of brews. Now the party's over. The bodega. Should we grab some breakfast while they wait for it to open, huh? Yeah. Todos los sábados de 4 a 5 online. You wish, turkeys. Tally ho! What the f? What the f is wrong with you two? La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Yes, we need this. The glass is here to come in. Yes, believe this. Let go of my echo while I flex my ego. Tip on Prosecco, dressed up tuxedos in the club and playing Keno in the casino. Want a lucky number? Ask Mike Dino. Perform the competition like a flamethrower. My rhyme age like wine as I get older. I'm getting bold, the competition is waning. I got the girl and I see the lane in. Rotary connection, taking MC stand, but leave the rap rejection. Estábamos escuchando una canción de Beastie Boys. Les voy a dar una pequeña reseña de Adam Yauch, fundador y músico del grupo de hip hop Beastie Boys. Es conocido por su nombre en el escenario como MCA. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 5 de agosto del 64. Nació como hijo único. Como todos lo conocemos, primero tocaban hardcore punk los Beastie Boys y más tarde pasaron al hip hop. Dieron su primer concierto aún siendo una banda de hardcore punk con 17 años mientras iban a la universidad. En su vecindario igual tenían sus presentaciones y así durante 2 años hasta abandonar definitivamente este género. 2 años después, cuando Adam Yauch tenía 22 años, los Beastie Boys, ya como un trío de hip hop, lanzaron su primer disco. Originarios de Brooklyn, creo son, ¿no? Originarios de Brooklyn, este grupazo de Nueva York. Nos vamos a ir con este tema para todos ustedes y para todas los que nos están escuchando en vivo. Esto es 3MCs and 1DJ. ¡Chégalo! Called the Tweet Scratch. Cause nobody can do it like Mix Master can. Come on, I got the D-double-O style. Here we go again because it's been a while. Do me a favor, don't touch that dial. I rock from Manhattan to the middle to mile. My name's Mike Dean, I'm the lady's choice. I wanna get next to you like Rolls Royce. Royce. You all gather round, I hear my golden voice. When it's time to run, you know I'm getting noise. Cruising like a fanboy on the Glade. He'll tweak your ass across the crossfade. So watch your back when he takes the stage. He'll send you off on a naked rampage. 3 MCs and 1 DJ. We be getting down with no delay. Mix Master Mike, what you got to say? Walk out. Two. All the time. Sweet and sour like a tangerine. Fresh like a box of Krispy Kreme. Kenny Rogers' gambler is my gambling theme. Mix Master Mike with the scratch routine. Always updated and in the know. No. You know we're breaking down, going toe to toe. The bass is moving from down below. And Norton is chilling with Mario. My name is Jeff Rock, I'm a Scorpio. Don't ask me cause I just don't know. I'm known to mine. Gotta get down. Mix Master, a cut faster. A Mix Master, a cut faster. All top secret and classified. I got a hold of a mic and let the words glide. It's all hypnotic and sanctified. I never wanna let a bad day slip by. Now we be getting stupid in your area. Causing all kinds of hysteria. My beats is shaped like malaria. But don't worry, I'll take care of y'all. Me and Adam, Adam in the Mario C. In the studio with the place to be. To all the body people who are happy at 3, I mix Master Mike, we're making history. 3 MCs and 1 DJ. We be getting down with no delay. Mix Master checa, boombox, la radio, boombox, check, check, check, checa. Y este 30 de mayo no se vayan a olvidar la segunda batalla de Beatmakers, la final. En vivo va a estar Mano Armada de Real 70, Focusing Groove, DJ Santi Zap, y también ellos van a estar Motamix, X Vespa, Mugre Sur, La Saga Hispano, DJ N5 y DJ Mick. Así que no se vayan a olvidar, este 30 de mayo el ingreso es a la 1 de la tarde en el Centro Cultural El Dorado, que es en la calle Solano y Luciano Andrade Marín, sector de El Dorado. Esto va gracias al auspicio de Sudamérica Films, de Boombox, La Calavera Ñata, Nina Shungu, Made in the Underground, iForce One, P Ciego, Show, esto dice, ¿qué más está? Y Quito Mafia, obviamente. Así que no se vayan a olvidar, vamos a regalar una entrada para la final de la batalla de Beatmakers, así que llámanos al 2220966. Estás todavía a tiempo para inscribirte a las entradas de la segunda batalla de Beatmakers, la gran final. Están 8 finalistas, va a estar brutal este eventazo. Y ahorita en este momento se está dando el concierto de Sin Fronteras, ¿no ve? Acá arriba en el Coliseo de la Universidad Central. Así que vayan para allá, todavía quedan unas poquísimas entradas. Está la gente ahí entrando a full. Va a estar Aldos de Aldeanos desde Cuba. Va a estar Apache desde Venezuela. Y un montón de bandas más. Y también obviamente las nacionales. Las mejores nacionales van a estar ahí abriendo este eventazo, este show. Así que la gente que nos esté escuchando y todavía piensa que no hay entradas, hay unas poquísimas, así que vayan para arriba y les esperamos. Nos vamos con un tema de La Saga Hispano, Soy Yo. Esto es Boombox. Guerreros de la sombra, para contarte de la zona que te asombra. Tome goma, no se pega, queda sola. Dale piola, recarga las pilas. Que en contra si era oriente se vacila y asimila. Se aloca, domicila, mueve la cordita y la que no tiene barriga. Esto es para todos, para toda la nación, sin limitación de raza. En el barrio, al gobierno, a tu casa. Oiga lo que pasa, braca, calaja, te relaja. El sistema ataca, oprime, cisterna, sigue en fitness. La condena al fin es cayó, rompe el cuello. Lo que dijiste, estúpido, rubi, es que soy chimba calle, bien de la calle al 100, dame 100%. Es que grabé en el quiet best, quiet LG, no te acomplejes. Es que soy chimba calle, bien de la calle al 100, dame 100%. Es que grabé en el quiet best, quiet LG, no te acomplejes. Que te enojé, contrapunto vacilones, dejando llevar mis emociones, pensamientos, contradicciones, mentiras, traiciones de animales, banales, canales informacionales, semanales, mentiras anuales, cortales, apagales. Yo no soy informante, son comerciantes de ignorancia, miseria y masa. Espíritu, este tren revela, te libera, saca de la buena vibra positiva. Tengo que desarrollar lo que cuay de reggae, el golpe sin batalla, golpes que no responden. Buena suerte, vaya compaginada con la bailanta, bailoterapia, relaja, mueve la danza sin alabanza, sin temor, mucha confianza. Es que soy chimba calle, bien de la calle al cielo. Dame 100%. Es que grabé en el quiet best, quiet LG, no te acomplejes. Es que soy chimba calle, bien de la calle al 100, dame 100%. Es que grabé en el quiet best, quiet LG, no te acomplejes. Vives la pura esquina, esquina, esquina. Sientes el golpe de la adrenalina, adrenalina. Vives la pura esquina, esquina. Sientes el golpe de la adrenalina, adrenalina. Vives la pura esquina, pura esquina, pura esquina. Sientes el golpe de la adrenalina, adrenalina. Vives la pura esquina, se nos da golpe de la adrenalina. Es que soy chupa calle, bien de la calle al 100, dame 100%. Es que grabé en el quiet. Piedad. El personaje que surge del sombra y el misterio. Dame 100%. Es que grabé en el quiet best, quiet LG, no te acomplejes. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Estábamos escuchando un tema de Movimiento Madre Calle. No, era la saga hispana, hablaste. Ah, no, ahorita ese es el vamos tema a... que se viene, es que aquí no me explica bien, pero igual ahorita que les toco esto, van a presentarse ellos, vienen directamente de Perú con Sabotaje Crew y La Norte. El concierto va a ser en el Valle de los Chillos. Esto es en la Avenida General Enríquez, 2784 y La Concordia, en el Túnel del Tiempo Retro Bar. El sábado 16 de mayo a las 8 p.m. Van a estar aquí como invitados también Disfraz, Sucios Socios, Urbano, CNX, Tribanji, Realidad Sur, Chaval, Shea, Y Calibre, Andy Bates, Nano Rap, Juan Dibu y Verde Gris. Así que pónganse en pilas para poder entrar, igual el ingreso es con cédula y la entrada está a $4. Esa es. Así que nos vamos a ir con este tema de Madre Calle, que dice: nadie sabe para quién trabaja. Escúchalo, esto es 940 Amplitud Modulada. Vive del chonzo, porque el chonzo vive de su trabajo. Pueblo angustiado por el maldito estado, pueblo maltratado por esos mandados. Quieren que le suban el sueldo a esos vendados, que van asentados y nada han arreglado. Pueblo angustiado por el maldito estado, pueblo maltratado por esos mandados. Quieren que le suban el sueldo a esos vendados, que van asentados y nada han arreglado. Veo un campesino con posición de clase, aunque hoy gane como mendigo solo para saciar el hambre. Puede que no le sobre, con tal que no le falte su no lo hace menos hombre ni menos importante, porque sabe que cuando el orden cambie, este orbe será donde todo hombre logre ser alguien. Solo debe concientizarse, organizarse, hacer su parte y seguir tratando de salir adelante, con viento a favor o con tempestades, con dolor por cada sol que te ganes. Y cuando escales, siente orgullo de ser grande, más no olvides a los tuyos que ellos siguen en los Andes. Solo que se inmoló y solo salió de abajo, por su color no se coló en ningún buen trabajo. Comiendo con Colón ahorró y logró ser algo. Indio sin Dios al que el Estado no le dio un carajo. Tú que ya viste cómo es la travesía, vacía de monedas y llena de plusvalía. Ser guía de tu etnia en tiempos de sequía, o el torito se olvidó que también ha sido cría. Cansados de tanta hipocresía, cansados de tantas fantasías, cansados de policías que no hacen lo que deberían y el Estado es una porquería. Cansados de tanta hipocresía, cansados de tantas fantasías, cansados de policías que no hacen lo que deberían y el Estado es una porquería. El Estado es una porquería, el pueblo de cualquier mentiroso se confía. ¿Dónde está ganarse el pan de cada día sin explotación y corrupción para el bien de la familia? El presidente te engañó diciendo que los precios bajarían, todo es al contrario, suben cada día. El tombo te mira mal y te margina, al pobre le abra grueso y le baje la autoestima. Si tienes dinero pagas coima y la libras, él nos trata como perros. Si el tombo es del Estado, chocará con el pueblo. Con el pueblo, chocará con el pueblo. Cansados de tanta hipocresía, cansados de tantas fantasías, cansados de policías que no hacen lo que deberían y el Estado es una porquería. Cansados de tanta hipocresía, cansados de tantas fantasías, cansados de policías que no hacen lo que deberían y el Estado es una porquería. Otra vez el movimiento que se organiza ante esta situación que asfixia e inicia una revolución hacia la justicia. Ya, esto es Movimiento Madre Calle. No solo es escucharlo, sino entenderlo. Hip hop real. Ahora, solo mi buki nada más. 740 Boombox. Ha visto muchas cosas. Claro, usted no teme morir, pero a veces pide la muerte. ¿No es cierto? Sí. viví, uy. Amo mi pandilla, familia hasta la muerte. Soldados armados con manos y si hace falta la chispa bajo la cama, pero pensando tanto tiempo en esquina brindando tantos llantos de la tierra de mi madre. Por mi madre este año la hacemos. Te prometo amor, no de novela ni película, pero el verdadero lleno de lucha, de bueno y malo mezclado como un trago con gaseosa. Goza, baila mi señora, todavía no es hora. Los segundos en bruto pasan como si nada. Un adicto al dinero, aunque de este mundo no me llevo nada. Es suficiente proclamar lealtad a mis hermanos y solo pido lo mismo si no, no hay nada. Acá se vale de todo, acá se mete el codo, acá se busca el modo, hay pocas cosas seguras. La palabra del varón y la muerte, la palabra del varón y la muerte. Acá se vale de todo, acá se mete el codo, acá se busca el modo, hay pocas cosas seguras. La palabra del varón y la muerte, la palabra del varón y la muerte. Si no hay palabra, no hay lealtad. Si no hay lealtad, no existe nada. Si no te miran los ojos, olvídate de todo. Falsa las palabras del mentiroso. Acá se mira a los lados, de frente y atrás, como en guerra. De mi pueblo está la selva de cemento, pues del mismo el cuento te cuento. Diablos disfrazados como dioses, hombres más chismosos que mujeres, no se crea cualquiera. Protejo lo mío como fronteras extranjeras. Dioses, protéjame la espalda del enemigo. Claro, mijo, conmigo la gente que me quiere de verdad. Dime la verdad, duela o no, vuelo yo con un trago y hits de la chola. Acá se vale de todo, acá se mete el codo, acá se busca el modo, hay pocas cosas seguras. La palabra del varón y la muerte, la palabra del varón y la muerte. Acá se vale de todo, acá se mete el codo, acá se busca el modo, hay pocas cosas seguras. La palabra del varón y la muerte, la palabra del varón y la muerte. Entender esta vida toma trabajo, ya no pienso carajo, solo vivo relajo. Y caos por todos lados, hay quien para su pleito y hay locos que buscan problemas. Adrenalina pura, la calle te marca, heridas del alma que nada te cura, ni la droga pura. La cosa está dura, yo cancelo mis dudas una por una. Armo las piezas de la vida sin siesta, inquieta la loca que busca su fiesta y nunca piensa, no me mientas. Siempre haces esto, la espalda no siempre aguanta el peso. No, todo es fuerza, se usa viveza para sobrevivir. Es llorar y reír, la balanza de la nota, por supuesto, si no debes no te cobran. Acá se vale de todo, acá se mete el codo, acá se busca el modo, hay pocas cosas seguras. La palabra del varón y la muerte, la palabra del varón y la muerte. Acá se vale de todo, acá se mete el codo, acá se busca el modo, hay pocas cosas seguras. La palabra del varón y la muerte, la palabra del varón y la muerte. Eso era Chicho Wonders también, radicado ya aquí en Quito. El concierto que les estábamos anunciando hace momentos, él es parte de la organización, así que vaya la gente para allá al Valle de los Chillos, que vamos a estar ahí metiéndole un poco de rap. También estamos con este Guayabamba Fest. ¿Quién nomás se va a presentar, Lupi? Como banda invitada tenemos a Mugre Sur, que va a estar ahí en escena. También Medina, la 3030, Distrito Q, Sexto Sentido, Geo 2, La Holy School, Juan Pistola y DJ Funky, Metrahomi, Alfa y Omega, Chicho Wonder y DJ NO5, Urbantes Mentes, La Saga Hispana y un montón de artistas más. También va a haber micro abierto y batalla de gallos y graffiti. ¿Dónde es esto? ¿Dónde va a ser exactamente? En Guayabamba, en el Parque del Guamb. Así que pilas para que caigan, es este 6 de junio. Este 6 de junio, todavía estamos a un poquito de tiempo, así que ahí les estamos informando todos los eventos que van a haber en este mes y el otro mes. Nos vamos a ir con este tema de Sexto Sentido y de ahí con uno de Geo2 también, para que vayan escuchando la gente que va a estar ahí en este Guayabamba Fest. Amplitud modulada, boom, bax. Yeah. Aunque en el barrio me señalen y me llamen loco, mi corazón rapero, será porque ando triste o porque mi capucho oculta el rostro. Mi corazón rapero, aunque me llamen delincuente, me digan mala gente yo. Mi corazón rapero, así me tilden de fachoso, pensar en cambiar eso no. eso no. Como olvidar aquellos daños que golpes dio, como olvidar aquellos daños que me formó e hizo poner en cada rima un pedazo de vida, y con mi hip hop zafarme de toda envidia que la vecina criticaba, que veían si fumaba, si en la noche caminaba, decían que robaba, o mirando si tengo la ropa manchada, diciendo a mis espaldas que el barrio lo grafiteaba. Como olvidarlo, perseguido por los chapas cuando tomo trago. Como olvidarlo, sonando la sirena cuando yo divago. Una de tantas experiencias que viví, rimadas por las calzadas, hicieron de mí un rapero que con su sentimiento hace verso, y el papel es aquel testigo donde me confieso. Aunque en el barrio me señalen y me llamen loco, mi corazón rapero, será porque ando triste o porque mi capucho oculta el rostro. Mi corazón rapero, aunque me llamen delincuente, me digan mala gente yo. Mi corazón rapero, así me entienden de fachoso, pensar en cambiar, eso no, eso no. A ver, señores, ¿qué están haciendo estas horas? A ver, le explico. Si a nadie debo, dígame de qué me cobran, de qué me acusan, para qué me interrogan. Es un delito seguirle a mi instinto y ser rapero. Estoy rompiendo la ley por ponerme de lado el sombrero. Ya me requisaron, no porto drogas ni armas, cabo, y no soy pandillero al vestirme de ancho. Camino por las noches, pero no es un delito. Ya le dije que no conozco brujos en el distrito. Y no, no me estoy haciendo el loco flaco. Más bien yo no soy sapo, para ustedes no trabajo. Yo visto como quiero, camino por donde quiero, y a lo que digan los vecinos no le tengo miedo. No soy alcohólico ni drogadicto, menos pandillero. Tengo una familia, gracias a Dios un empleo. No me alimento de los comentarios, primero y segundo, hasta la muerte con el corazón rapero. Aunque en el barrio me señalen y me llamen loco, mi corazón rapero, será porque ando triste o porque mi capucho oculta el rostro. Mi corazón rapero, aunque me llamen delincuente, me digan mala gente yo. Mi corazón rapero, así me entienden de fachoso, pensar en cambiar, eso no, eso no. Yeah. No nos importan los comentarios, no nos importa, porque nada, no somos dos rapero, somos miles, miles, de allá afuera. Hola, soy Siddhartha Marín, embajador de la República de Nicaragua en Ecuador. Quiero enviar un cariñoso y efusivo saludo a Radio Casa de la Cultura en los 66 años de su existencia. La primera radio pública cultural del país. Aquella mancha libre sobre el cielo. En sus 66 años de creación de la Radio Casa de la Cultura, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, se unen a su celebración. Por este y muchos años de vida, feliz aniversario, amigos y amigas de la Casa de la Cultura. CORAPE Satelital. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, organización que integra a más de 500 emisoras en América Latina y el Caribe, envía un saludo muy especial a nuestros compañeros y compañeras de Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Este, su 66 aniversario, es un nuevo renovar de su compromiso con la cultura, con el arte, con la comunicación, con la construcción de una ciudadanía ecuatoriana comprometida con la vida. ¡Feliz 66 aniversario, Radio Casa de la Cultura! Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Todos los sábados de 4 a 5 online. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. ¡Ey! Estamos de vuelta. Oye, ya con la casa llena esta vez. Oli Style Music está acá otra vez este año por segunda ocasión. Así que nos tiene que contar un montón de cosas porque se viene igual subiendo desde Argentina. Ahora está en Ecuador y ya vamos a ver hasta dónde va a llegar Oli Style. Nos trae ahí muchas canciones, experiencias. Cuéntanos, bro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Imainaya, Waiki. Así es, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Hablando en lengua. ¿Por qué importantes, no? Y un saludo importante a todos los radioescuchas, hermanos de Ecuador y todos los países hermanados de Aviala. Mucho respeto y un gusto estar aquí. Bueno, estamos con tres damas. Estamos con otro pana acá de la cultura del hip hop y, bueno, el operador que está ahí. Ahí. El Dani. Radiante, ahí. Aquí, muy contentos aquí. Estar ahí ahora, gracias a la invitación de ustedes, estamos ahí en la Nina Yunku. En la Nina Yunku. Acá hay también dos mismos también de ahí también. Esa es. Así estamos ahí, sí, bueno, contentos ahí, tú sabes. ¿Cuándo llegaste? Hace dos días estamos ahí con Suri también. Suri, preséntese, Suri, también. ¿Cómo estás? Eso es. Es una de las miembros también del colectivo de Conciencia Global que es la parte importante de la dualidad. Ya, explícanos esto de Conciencia Global, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son los miembros? ¿Cuál es el propósito de Conciencia Global? Bien, como lo dice el nombre, ¿no? Todos sabemos, lo que está estudiando, todos sabemos que esta etapa es la etapa de nuevo despertar de conciencia. Por eso se están revelando sitios arqueológicos y lugares importantes en todo el mundo. Se están mostrando cosas importantes, se está manifestando el universo. Y Conciencia Global trabajamos estudiando lo que son los sitios arqueológicos, la historia real, como lo hablamos el otro día con el compañero aquí presente, cómo es el buscar la raíz, ¿no? Back to the roots, se dice el hip hop, en la reggae también. Ajá. Y aprendiendo de la raíz real, conscientemente, a través del colectivo, como miembros femeninos, masculinos, y hay guaguas también, y hay gente grande también, que esto es mi respeto a los tatas amautas, que son nuestros profesores de lengua, nuestros profesores de radio, nuestros hermanos mayores, como dicen los hermanos de Huayna Tambo también. Esa es en Bolivia, ¿no? ¿No ve? Así que un saludo enorme también para todo el Alto Bolivia, que sé que están escuchando por las energías que hay, y a todos los hermanos de Perú también, a los colectivos de Perú también, que hay muchos para nombrar, el colectivo Callao Underground, hay el Al-Fakir. Al-Fakir, claro que sí, también, ¿no? Sabe estar acá. Referentes activos, porque Exacto. Es importante nombrar a gente que está activa, ¿no? Uh-huh. No solo en la tarima, claro. Es importante que se sepamos, ¿no? Y en el escenario y donde sea. Exacto. En las calles también, ¿no? Trabajando ahí codo a codo, como haces tú, como hacemos muchísima gente. Y hablando de un poquito de lo que es Conciencia Global, es un colectivo que tenemos una institución también, como la Nina Yunku, que en Argentina se llama Centro Cultural Martin Luther King, porque es un referente por quien lo quiso también, ¿no? Él también dio también mucho por, en vez de ser un artista o ser un gran reverendo, como hijo de su padre, optó por ir a trabajar a partes más castigadas. Y nosotros, a través de la música, que es el medio que nos hace llegar a todos lados, compartimos esas acciones. En plazas hacemos eventos de hip hop, con reggae, con bandas en vivo, con fotografía, con beatmaker, con DJ, con grafiteros, con sector de deporte, que hacen tabla, skate, longboard, patines, lo que te imagines. Uf. Así es lo que hace, es lo que es Conciencia Global Tour, como es acá los colectivos que hay de cultura, que hay colectivos, ¿no? Claro, claro, claro. Y nos has traído música, ¿no? Hemos tenido siempre compartir música, sí, así es. La verdad que es importante, uno muchas veces, a veces no, uno comparte música de uno, pero hoy por hoy lo importante es también, es lo que se llama la cultura andino-amazónica, de la cual venimos, es el jiguaza, que es la muerte al ego. Ya. No, que es importante. Sí, sí, sí. Así sí. Que ahí nos vamos a ir con un tema, ¿verdad? ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Evolución. Evolución. Nos vamos con Evolución y regresamos ahí a contar todas las anécdotas. Estén despiertos, estén alertas, estén atentos, estén alertas, estén despiertos, estén alerta, este es el momento, el pasado fue la revolución, el presente es meditación, el futuro es evolución. El secreto en América del Sur, el secreto en América del Sur, el secreto en América del Sur, entre los incas del Perú, la hermandad de los intergrasos, la hermandad de de los siete rayos, la hermandad de los siete rayos, es la hermandad. Ama allá y disfruta de la vida, ama allá y vive en armonía. Te lo digo así de una, el secreto en el valle de la luna. Sin sabiduría es conocimiento, sin sabiduría estamos aprendiendo. Sin sabiduría es conocimiento, sin sabiduría estamos viviendo. El secreto en América del Sur, el secreto en América del Sur, el secreto en América del Sur, entre los incas del Perú. La hermandad de los siete rayos, la hermandad de los siete rayos, la hermandad de los siete rayos, es la hermandad. Ama a Jah, ama a Jehová, ama a Buda, ama a Krishna. Ama a Jah, ama a Jehová, ama a Buda, ama a Krishna. Mi respeto, Madre Teresa, en Calcuta, conoce tu grandeza. Mi respeto, Madre Teresa, en Calcuta, conoce tu grandeza. El secreto en América del Sur, el secreto en América del Sur, el secreto en América del Sur, entre los incas del Perú. La hermandad de los siete rayos, la hermandad de los siete rayos, la hermandad de los siete rayos, es la hermandad. Movimiento natural, movimiento ancestral, movimiento espiritual, movimiento conciencia global, conexión, Laboratorio Records, Veracity, Buenos Aires, Argentina, movimiento natural, movimiento ancestral, secreto en América del Sur, secreto en América del Sur, secreto en América del Sur, entre los incas del Perú, nueva era, mundo de paz. Y estamos acá con Oli, así que él nos va a contar así, ¿cómo es esta trayectoria que vienes desde Argentina? ¿Vienes en bus, vienes en avión, en bicicleta? Vimos en micros y en longboards. Por tramos, ¿no? Claro, porque claro. No viene con equipaje, ¿no? Claro. Vimos de Argentina, venimos desde la zona sur de Gran Buenos Aires. Uh-huh. Allá hay mucha actividad que tenemos cultural, porque a raíz de lugares que no hay censura, en la parte de los medios, de los gobiernos, entonces se hizo un movimiento contracultural. Ya. Que sale de las calles a ocupar espacios en plazas y hacer eventos independientes, ¿no? Vas, cuentas tus equipos, te organizas, se hacen de día, se tiene un orden en lo cual se llama, a veces hacemos eventos libres de humo y alcohol. Bien. Para que sea para la familia, ¿no? Entonces, claro. Saber respetar y ver que es un lugar que es para la familia, donde comparte muchas artes y donde ahí no puedes tener el boicoteo del gobierno. Estuve escuchando el otro día en Lina Supo, en charla, que los eventos acá actualmente corren riesgo mucho, porque el municipio está cayendo a clausurarlos. Sí. Entonces es una parte importante que todos los colectivos, sean de hip hop, de reggae, de música que haya, si quieren crecer un poco también, aparte que a uno le gusta la farra, pero tienen que saber que tienen que cuidar una línea, porque si esa línea tú a veces la descuidas, cometes el error de mucho trabajo que tienes, arruinarlo. Exacto. ¿No? Exacto. Ustedes saben que ha habido conciertos y por peleas se arruina todo. Sí. Un trabajo. Acá lo sabemos, ¿saben lo que es? Montar eventos y todo. Aparte también soy padre también. Uh-huh. Y bueno, pues son padres o familias, sabemos lo que es dar el ejemplo a los chicos. Entonces esto es como familia trabajamos, ¿ves? Hoy por hoy es lo bueno que esté Suri también acá, como mujer representativa en el área importante de lo que es en vivo cuando estamos, ¿no? Y a través de eso venimos en micros, viajando en buses, contamos con apoyos también de nuestros medios de radio de allá, como desde el gueto, donde difunden también, y hago también como cronista, para otros programas como están en la gente de la clica hip hop, que es la Pacha Mama Cruz también, que hay gente de Bolivia, de Ecuador, de México, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, todos lenguas, entre comillas, América nativas, ¿no? Claro, claro. Hermanados. De hip hop, y bueno, por cada ciudad que vamos, nos paramos ahí, ya tenemos contactos. El anteaño pasado tuve la causal de conocer a la gente de Nación Rap. Nación colectivo Rap de hip-hop, es de boliviano, Alto Bolivia. ¿No ve? Uy, claro. Tres idiomas manejan cuatro. Ellos ya. Cuatro. Aymara, claro. Aymara, lengua castellana, inglés y francés. Inglés y francés. Yo estuve ahí con ellos compartiendo, claro, escenario. Wow. ¿Sabes lo que es? Cuatro idiomas. Lo lindo que es como rapen en Aymara. Ajá. Porque tiene una metáfora y una métrica que da bonito. Ustedes saben, cuando quieren rapear en castellano, a veces no queda. Claro. Causalmente, porque las letras y consonantes y vocales que hay son de más. Claro. Las lenguas anteriores eran trivocales. Y todas tenían una armonía. Claro. Es importante un poco de saber, ¿no? Para uno saber. El francés suena bien porque es su lengua. En francés. El inglés suena bien porque es su lengua. Inglés. Y el que es nativo de aquí y mal dicho, lo asumo con responsabilidad. No hay que decir latinoamericano. Ajá. ¿Por qué me dirá usted, maestro? A ver, la palabra latín tiene un origen de latín, de donde es, de España. Claro. ¿No? Es español, sigue siendo colonizador. Seguimos sigue siendo sometidos. Impuesto, claro. Entonces no somos latinoamericanos. Ya, exacto, muy somos bien. Nativo americano. En su caso, americano. Nativo americano. Exacto, qué bien, que es importante porque realzamos a nuestros ancestros. Ajá. A los criollos. ¿Ves? Por eso los africanos se repatrian a su zona. Nosotros acá nos tenemos que repatriar, no al norte. Claro. Por ver la cultura hip hop que viene de Estados Unidos, claro. Uno toma mucho eso, ¿no? Claro. Pero qué importante es poder aprender lenguas como acá, como el shuar, el xianse, el quechua, ¿no ve? El quechua también, pero trato de acordarme de lenguas más de aquí, de Ecuador. Ajá. ¿Ves? Porque estuve viendo un libro, una revista nacional de cultura en la Nina Sunku, ajá, donde justo habla de la peligrosidad que hay ahora de las lenguas. Ya. Los campesinos, por viajar a las ciudades, pierden sus lenguas. Total. Y causalmente el quichua está arrasando con estas lenguas. No olvidemos, además, que los incas eran un imperio, por eso cayeron, porque se metieron a todos los países, no ya. Solamente a Perú, claro. Se metieron a todos los pueblos de Ecuador, norte de Bolivia, ellos le llamaban el Alto, uh-huh, Chile, Argentina, ya. Han colonizado, claro. Y esa lengua también hizo que se pierda las lenguas que son también de aquí, de la costa, de Ecuador, claro. De la sierra y de la zona Amazonía. Uh-huh. Es importante también, los que están ahí escuchando de otro lado, que saben su apellido, cuáles son, realmente tengan orgullo de llevar y saber cuáles son sus raíces. Claro, nativas, claro, exacto. ¿No? Uh-huh. Yo viajo, tuve la posibilidad de viajar en países y veo las culturas de cada ciudad como tú y distintas personas, uh-huh, ¿no? De los que estamos aquí. Y uno ve en Ecuador también por ahí, por ser un país que es chico, uh-huh, se deja llevar por el capitalismo, sí, ¿no? Pero las sí. Calles, como decía en graffiti hoy, son nuestras, claro, ¿no? Uh-huh. Así que eso es lo importante, ¿ves? De que se realcen un poquito más las lenguas, ¿ves? Uh-huh. Aquí la gente acá rapea bonito, uh-huh, lo he escuchado de parte de ustedes y de otra gente, que puedan ver frases, está bueno que estudien inglés, pero está bueno que estudien otras lenguas, claro, para que no se pierdan, ¿ves? Por ahí es importante saber eso. Leyendo ese artículo me pareció correcto ampliarlo hoy acá, ¿no? Para ser una nación, esa hay que tener su lengua. Claro que sí, muy bien. Y es lo que hacemos a través de Conciencia Global Tour, este colectivo, claro, independiente, ¿no? Uh-huh. Viajamos y compartimos. Y también contamos a veces con apoyo de marcas, como de deporte, en este caso, como, bueno, un saludo acá a la gente de Factory Lab, ya, que es un team en el que estoy, de Scale On por profesional, ajá, que soy también rider y también soy presentador. ¡Wow! Lo que hace un MC también, ¿no? Claro, lo que es lo importante que es hacer un trabajo, lo hablamos, uh-huh, con nuestro compañero aquí. David, David está acá. Con el David, que la gente sepa. Ajá. Saluda, David, ahí tu voz tiene que estar ahí, hermano. Hola, hola a toda esa gente aquí, Blue Demon en la casa, aquí en la Boombox, aquí, Quito Mafia, toda la gente, la Nina Shunku y todos los hermanos de acá. Bueno, estamos acá con los brothers, aquí compartiendo unos días, se van a quedar unas dos semanas aquí en Quito. Vamos a estar compartiendo un poco de talleres dentro de lo que es comunicación. Estamos pensando abrir un conversatorio en la casa donde toda la gente que está haciendo radio, el pana nos va a compartir un chance de conocimientos. Y también una invitación a toda la gente de los días jueves, en los jams, en distintos lados de la ciudad. Bacán. Estamos ahí publicando en la página de Facebook, y bueno, ahí sigamos conversando y viendo cómo avanzamos. Nos vamos a ir con un tema más para esa venir a contar ya la sí, parte del final y todo, exacto, eso. ¿Con qué tema nos vamos, Oli? Mira, vamos ahí, hay un tema que se llama La Conquista. La Conquista. Esto es exacto, son los chicos de Soldados Urbanos. Ya. De Bolivia con las Crazy. Ahí, aquí, en Ecuador. Esa es, esto es Boombox. Boombox. La la conquista. Que suene esta pista. Sonidos urbanos de la pista. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. Se viene una crisis en la pista. Rimas positivas que siempre realizas son mi esencia que me domina. Doble H mi demencia. Son puras experiencias. Escucho tus latidos y empieza este sonido. Los parlantes suenan y movemos todo el piso. Caminamos sin parar, poco a poco, sin tropezar. Con los SU, buscamos ya triunfar. La cuenta regresiva ya empieza. No me subestimes porque puedo ser una tigresa. Urban Crazy ya comienza. 2012 está conecta. No te asombres si ves que esto te afecta. El sello continúa, la gira ya comienza. Soldados urbanos con las cartas en la mesa. ¿Qué te molesta? Esto no es posible, una dinamita que sale por las calles de Argentina y Bolivia. Somos imparables en la música, dejando huellas en mi barrio. Canto para la vida, canto para el trabajador, canto para el inmigrante que el respeto se lo ganó. ¿Y qué pasó? La conquista ya llegó, ya empezó el flow, el show. Otra vez el doctor ya triunfó. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. Soldados urbanos de la pista. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. Se viene una crisis en la pista. Mira, esta es la conquista. Analiza, ilusionista. La trayectoria lo explica. Aplico lo que miro. Amigos, enemigos en la vista. Entre bajos y trabajos, atravesando muchos atajos. Pasándolo bien, pasándolo mal. Y a la final, te vengo y te brindo con este instrumental. Mi lírica esencial, un sonido relajante para el auricular. Haciendo de este rap algo fundamental. Mental y letal, mente intelectual. Natural, nacional, eficiente. Ningún delincuente, ya lo entiende. Paso a paso, ¿y qué pasó? Quedaste sorprendido al escuchar este nuevo estilo. Vamos, vamos, acompañando a los soldados. Por las calles y estas letras van sonando. No andes soñando, que con un vaso de peso te despierto. Así que ponte bien atento. Que sin críticas, envidias o dicen récord, uno llega a ser el mejor. Y aquí está la respuesta, la conquista. La conquista. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. Soldados urbanos de la pista. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. La conquista. Que suene esta pista. Se viene una crisis en la pista. Soldados urbanos. Urban Rising. Mía. La conquista. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. A ver cómo se me... La cuquita. 940 amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. La cuquita. La conquista. Dani está jugando ahí en los controles. Estamos a 10 minutos ya de irnos. Y en esta última parte vamos a hablar sobre el trayecto que estábamos aquí hablando en interno, que pasaste por el Salar Uyuni de Bolivia, ¿no? Exacto. Mágico, sí. Y todo eso. Exacto. Este planeta, el Pachamama Planet, tiene lugares importantes en el mundo naturales. Y el Salar de Tunupa es el nombre real, o conocido como Salar de Uyuni, es el reservorio más importante de sal del mundo. Además de ser un reservorio de sal, en la parte interna tiene el litio. Sí. Todos los teléfonos, computadoras, autos y demás elementos se utilizan con el litio. El litio es un mineral, un recurso que nos da la Tierra actualmente, uh-huh, para contrarrestar el consumismo de petróleo, de luz, de gas y distintos hidrocarburos, uh-huh, que se están malgastando actualmente. Entonces, este lugar, lo importante que es, que esto es que donde uno se puede nutrir de energía. Uno a veces, recién comentamos así fuera del micrófono, que se ve cuando llueve, se ve desde abajo, se ve el cielo. Es como si estuvieras arriba o abajo. Es increíble ver eso, uh-huh, ¿no? Y en la historia conocida también, que hablamos recién, nuestra civilización actual sería la que somos el quinto ciclo. El año actual es el 5522 en la cultura andino-amazónica. El año 2015 es un año gregoriano. Es un calendario que lo inventó otra persona que tuvo un poder y por eso no cierran ahora los tiempos, los horarios. De este lugar hubo una civilización anterior que fue la Atlántida. Uh-huh. Y la Atlántida está en Pampa Ullagas, en Oruro. Oruro, Perú. Exacto. Oruro, Bolivia. Oruro, Bolivia. Exacto, ya. Oruro. Y ahí también fue el segundo lugar que viajamos. Wow. O sea que vamos viajando por cada lugar energético. Estuvimos en su capital, en la cima del Cerro Pedro Vilca, es el nombre. Es un lugar muy importante que nos recibió también. El Ministerio de Pampa Ullagas nos recibió ahí en persona. Tuve mis charlas con él y nos dieron un lugar donde alojarnos. A las faldas de esta sierra. Yeah. Uno cuando vaya viendo va un poco ir entendiendo esto, ¿no? La última civilización fue la Atlántida, después fue el diluvio universal. Yeah. Y ahí vinimos nosotros. Wow. De la Atlántida viajamos a lo que es La Paz. En La Paz es un lugar importante porque está Tiwanaku, la ciudad ancestral de la cultura Tiwanakota. Uh-huh. Estuvimos en el encuentro de Amautas el 21 de marzo, el equinoccio, el último día. Yeah. Estuvimos ahí compartiendo con gente importante, gente que es sabia, gente que lee a través de la hoja de coca, gente que va a las montañas, gente que cura medicinalmente con plantas, gente que tiene un don desde chicos. Hay mamá y tata Mautas, ¿no? A mi saludo hacia ese primer encuentro que estuvimos ahí con mucho respeto. Es un lugar importante, que sabían, que ellos causalmente sabían que estamos yendo para allá, porque ellos leen. Y nos dieron oportunidad también de participar, nos dieron voz. Wow. Es increíble que te den voz a un lugar donde hablan gente tan sabia, ¿no? Claro. Y nos invitaron a hablar y a su vez a cantar. Cantamos ahí una canción que se llama Pachamama, a dúo con Suri. Wow, así que estuvo muy bueno. Y ahí estuvimos con el Lunatic de aquí, Supai, que le mando un saludo. Ya. Que es uno de los productores también de que hace también graffiti aquí, de acá de Quito también. Ajá. Que ahora hicimos una foto muy bonita también ahí. Otro colega más que hace arte, acá también, que te conocen también. Claro. Y de Tiwanaku fuimos al distrito Manco Cápac, que es donde, dice una historia, nació la civilización de los incas, ¿no? Ya. Donde está el lago Titicaca. Lago Titicaca, ajá. El lago que también tiene una ciudad abajo, intraterrena, que es donde hay también está este disco solar Maxim, que tiempo después es lo que cuidaban los incas, donde nació el Coricancha, el templo del sol. Cuando los españoles vienen a buscar acá el tesoro, la riqueza, ellos sabían que había un disco solar, como hablaba recién David, este disco solar con X, Maxim. Yeah. Este disco, actualmente en la historia y gente que estudiamos, está reservado en este lago abajo, este lago sagrado, que es el más alto navegable del mundo y tiene agua dulce. Claro. De ahí nos fuimos, viajamos para Perú, y a Perú fuimos a un lugar importante que se llama Cusco, conocido como Cusco. Como Cusco, ajá. Estuvimos en el Sacsayhuamán, donde descansa el halcón, que es un templo fortaleza que está dividido en tres partes, que habíamos otro día con David, como está aquí también. Uh-huh. Y del Sacsayhuamán fuimos hasta la ciudad Caral. Es la primera ciudad de América que tiene 5.000 años. Nos vamos a quedar hasta la ciudad de Caral, porque la otra semana vamos a continuar con toda esta historia, con todo este viaje que ha venido el Oli y su compañera también. Así que está pendiente todavía esta conversación. Estamos ya casi a punto de cerrar. Así que muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. A Loli, a Blue Demon, al Dani también, que ahí está en los controles, y la Lupi también. Muchas gracias a todos los que han venido acá. No se olviden el jueves del Jam ahí en Centro Cultural Manrique, en la zona. Todos invitados ahí. Todos y todas están todos invitados. Todas, hoy hay teatro también en la Nina Xunco, la noche, así que están invitadísimos. Ya están ahí. En la Nina Xunco es en el centro. Me voy, nos vemos. Chau, chau, chau, gracias. Todos los sábados de 4 a 5 online.